ResetMX presenta Reset Bowl, el primer podcast de fútbol americano de ResetMX. Deporte. Comenzamos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Reset Bowl. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, me pueden encontrar en Twitter como Trapsam. Y sí, ya estamos aquí más que listos para platicarles de fútbol americano. Este es un pequeño experimento que vamos a hacer a lo largo de las siguientes semanas. Ojalá que esto les guste. Digo, disculpen ahí ahora sí que la improvisación con el intro. Ya saben que a veces se tienen que hacer las cosas de un día para otro. Y entonces, pues ahí ya tenemos ahora sí, una pequeña introducción de qué es lo que vamos a hacer aquí en Reset Bowl, no sin antes presentarles aquí a mi compañero Marco, que ya está aquí con nosotros. Así es. Bueno, ahí estamos en espera de que llegue otra persona más aquí al programa. Por mientras, les cabe comentar que ahí también tenemos los comentarios del buen Ice, que nos los mandó. No pudo participar con nosotros el día de hoy. Esperamos, hoy vamos a hacer el programa de prueba. Hoy jueves 7 de enero. Ya son las 9 de la noche. Y pues si todo sale bien, pues vamos a mover el programa los miércoles a las 9 de la noche. Digo, para evitar conflictos con otros podcasts, ustedes ya saben. Y de hecho, ya saben, tenemos el chocolonche, lo tuvimos ayer, la próxima semana no va a haber chocolonche, pues vamos a platicar con más calma, ¿no? Bueno, pues vamos a recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden ver todas las noticias relacionadas con videojuegos. Y pues, ¿qué otra cosa me queda comentar? Bueno, este podcast lo van a poder descargar a través de resetmx.reviews/podcast o en nuestros canales de iVoox, que son en nuestro canal de iVoox o en nuestro canal de iTunes, que es ResetMX. Bueno, pues vamos a saludar. Vamos a ver quiénes están ahorita rondando tanto en el chat. Bueno, veo a Marco en el chat de ResetMX. En nuestro Mixler tenemos ahorita a dos personas que andan ahí rondando también escuchándonos. Recuerden, si quieren escuchar nuestros podcasts en vivo, pueden escucharlos a través de resetmx.reviews/live o también en nuestro canal de Mixler, que es resetmx. Bueno, pues vamos a platicar primero qué es el Reset Bowl. Pues es una pequeña ocurrencia que tenemos nosotros, es un pequeño experimento que tenemos aquí de 6 podcasts que van a estar completamente dedicados al fútbol americano rumbo al Super Bowl 50. Yo quería empezar desde el inicio de la temporada, pero la verdad es que es muy complicado, ¿no? Porque es muchísima información la que circula y muy poco el tiempo el que tenemos, ¿no? De hecho, hoy tenemos planeado hacer esto en una hora. No es como un lonche que tenemos hora y media y podemos desplayarnos a gusto, y aún así nos cuesta trabajo cubrir la hora y media. Entonces aquí pues vamos a tratar de hacerlo de una hora, ¿no? Este podcast vamos a platicar previo a los juegos de comodines, los wild cards, como les llaman en el fútbol americano. La próxima semana pues platicaremos de los resultados de dichos partidos y obviamente los previos de los juegos divisionales. En el siguiente podcast pues hablaremos de los resultados de los divisionales para pasar a las finales de conferencia. Y ya pues en el cuarto podcast, quizá el podcast más flojito, hablaremos de los resultados de las finales de conferencias y un poco del Pro Bowl, que pues la verdad no sé, el Pro Bowl sí o sí, y es el partido más inútil de toda la temporada de la NFL. Y es que no hay nada que ganar, nomás es casi casi un honor el ir al Pro Bowl, ¿no? O sea, es decir, ¿sabes qué? Eres uno de los mejores jugadores de la temporada, vas al Pro Bowl, pero ¿qué ganas aparte de unos buenos golpes y una buena lana y un viaje gratis a Hawái? Pues exactamente. Obviamente el podcast 5, pues vamos a platicar del Pro Bowl. Vamos a platicar ahora sí previo al Super Bowl 50, el partido que todo el mundo esperaba. Quizá algún tema random que tengamos por ahí. Y finalmente el after del Super Bowl 50. ¿Qué nos pareció el partido? ¿Qué nos pareció el espectáculo de medio tiempo? A lo mejor vamos a platicar hasta de los comerciales y de los trailers. En fin, 6 programas en camino a despedir ahora sí una temporada de fútbol americano que ha estado bastante pareja. Yo digo que ha sido una de las temporadas en donde realmente, salvo dos equipos, no he visto realmente un No he visto un equipo que de pronto tú digas, híjoles, se llevó la temporada, ¿no? O sea, vimos a Carolina, a las Panteras de Carolina y en un buen rato a los Cardenales de Arizona, pues ahora sí, no solo disputándose ahora sí ser los mejores equipos de la Conferencia Nacional, sino ser los mejores equipos de la liga, ¿no? O sea, eran equipos muy completos. Hasta la semana 16, ¿sí? Que perdieron con los Falcons en un partido que de pronto uno no esperaba que fuera a ocurrir, como que ahí de pronto los Falcons se engallaron, aprovecharon el cansancio y la tensión de llevar 15 partidos sin, perdón, sí, 15, 14 partidos sin perder y toma, ¿no? Fue uno de esos partidos en donde de pronto hasta te enojas porque te rompen la quiniela, ¿no? Dices, ¡ah! Entonces, ahora sí que podemos decir, ya llegamos por fin a los wild cards, a los juegos de comodines, y de pronto dices, bueno, ¿y quién inventó eso, no? Los juegos de comodines. Bueno, así como que como un pequeño brevario de la historia de la NFL, nos damos cuenta que para mí, que los criterios de desempate siempre han sido un tema polémico, ¿no? Yo creo que en cualquier liga, ¿no? Que de pronto tienes dos equipos que tienen la misma racha de victorias y derrotas en cualquier torneo, y de pronto te das cuenta que necesitas sacar un criterio de desempate para poder ayudar, para poder definir quién va a ir a las finales, ¿no? En el caso de la NFL, antes de que se uniera con la American Football League y se volvía la NFL que conocemos ahora, hubo una temporada para 1967 donde había un equipo que estaba invicto, que eran los Potros de Baltimore, los Baltimore Colts, que ahora están en Indianápolis, y tenían el mismo número de triunfos, empates, y se puede decir, tenían un triunfo encima de Los Ángeles Rams, los famosos carneros, y el último partido que iban a jugar en la temporada precisamente contra los Rams. Ocurre lo impensable, los Rams ganan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que los dos equipos al final de la temporada quedan con el mismo récord de victorias, empates y derrotas. O sea, los dos equipos terminaron con ese mismo récord. Y el criterio de desempate, ¿saben cuál fue? Que el equipo que ganó el partido entre los dos avanzaba a la final de la NFL. Y eso fue un golpe durísimo para los Colts, que quedaron eliminados de una manera, se puede decir, injusta, ¿no? Porque pues, ni modo, así son las reglas, pero oye, toda la temporada para que en un solo partido lo eches a perder todo como si fuera un partido de postemporada. Sí, definitivamente. Entonces, en 1970, cuando se da la fusión entre la American Football League y la National Football League, y que se volverían en este momento en la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional, de pronto pues tenemos ahí dos conferencias de tres equipos que a la vez estaban divididos en tres divisiones. Cada uno pues era División Central, División del Este y División del Oeste, ¿no? Entonces era muy difícil hacer partidos divisionales solamente con tres líderes y además pues tenían que darle la oportunidad a por lo menos un equipo de jugar los partidos divisionales, ¿no? Entonces ahí se daría pues ahora sí que la entrada de lo que se llamaría el wild card o el comodín. Entonces, originalmente en 1970 con los 26 equipos lo que hicieron fue poner al mejor sembrado, o sea, al equipo que tuviera el mejor récord de victorias y derrotas, que no fuera líder, para jugar contra el peor líder divisional. Y ese era el partido de comodines. Algo muy similar a lo que se está manejando actualmente. Y esto, pues, obviamente, pues ayuda, en cierto modo fue de mucha ayuda porque pues aumentaba un poquito más el interés, ¿no? Alargaba la temporada un partido más, ¿no? En 1978 se expandió el número de partidos y con esto cambiarían las reglas de los comodines, de manera que ahora dos comodines de cada conferencia jugarían un partido una semana antes de los partidos divisionales. De hecho, con esto habría dos partidos divisionales por cada conferencia y, o sea, los tres líderes estarían en los divisionales y el ganador del partido de comodines, lo cual pues en cierto modo sí facilitaba un poco las cosas, ¿no? Aunque ya estábamos ahí como que de pronto, ¿y esto de los comodines no lo hemos visto en otra parte? Ahorita vamos a decirles en dónde. Para 1982 fue la única temporada donde no hubo comodines porque hubo una huelga de jugadores que acortó la temporada a solo 12 partidos, si no me equivoco, y decidieron aplicar un criterio muy similar a lo que tenemos actualmente en la liguilla del fútbol, ¿no? Los 8 mejores pasan y los 8 mejores se eliminan por cada conferencia y de ahí pues hasta el final ver quién llega al Super Bowl, ¿no? Obviamente fue una temporada pues muy extraña porque equipos que, un equipo por ejemplo como San Francisco, pues teniendo eso, tuvo problemas ahora sí que con lo de la huelga, no se pudieron organizar bien y entonces tuvieron una temporada malísima, ¿no? De las pocas que San Francisco en ese momento pudo decir, híjoles, nos fue muy mal, ¿no? Bueno, en 1990 se agregó un tercer comodín, lo que relegó al peor campeón divisional a jugar contra el peor comodín, y los otros dos comodines pues jugarían un partido aparte, ¿no? Lo cual pues los ganadores de dos partidos irían a los juegos divisionales. Esto pues ya, estas reglas pues ahora sí ya pasaron al pasado, porque ya cuando se reorganiza la liga ya con 32 equipos y deciden reorganizarlos en cuatro divisiones por cada conferencia tiene cuatro equipos, no, cada división, entonces ya tendríamos cuatro campeones de división y los dos comodines. Y esta es la regla que se aplica actualmente, ¿no? Los dos comodines se enfrentan a los dos peores campeones divisionales y esto pues y los ganadores pues van a los juegos divisionales. Entonces, sí ha sido interesante ver cómo ha cambiado esto de los comodines y de pronto uno tiene muchas preguntas al respecto, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿realmente vale la pena que haya partidos de comodines? ¿Tú qué crees? Y es que de pronto uno se puede hacer preguntas de que dices, bueno, ¿tiene sentido que haya esto de los comodines? Digamos que sí, porque hay divisiones que son muy malas, ¿no? Ha habido ejemplos históricos de divisiones que dices tú, ¿por qué de pronto califica el equipo? Porque fue el menos malo, no el mejor, sino el menos malo. Digamos, por ejemplo, en aquella temporada cuando Seattle calificó como el campeón de la división oeste de la Conferencia Nacional, con un récord negativo, o sea, perdió más partidos de los que ganó. Entonces dices, ¿cómo es posible esto, no? Y lo más interesante del asunto es que ganó su partido de comodín contra los New Orleans Saints, contra los Santos, que fue uno de los partidos más sorpresivos de la historia de los partidos de comodines, ¿no? No te esperas que un equipo que tiene marca perdedora le gane a los Saints que iban bastante bien y llegan a los juegos divisionales, ¿no? Donde finalmente pues sí fueron derrotados fácilmente, ¿no? De hecho, los Pieles Rojas de Washington, pues ahora sí fueron el equipo menos malo de esa división, hay que decir. O sea, no jugaron muy bien, simplemente supieron ganar los partidos que debían ganar y avanzaron a los juegos divisionales, ¿no? Y con veladoras y todo, prácticamente, no, esperando que los Gigantes pues trastrabillaran, porque ya vimos que los Vaqueros no daban una y las Águilas pues tuvieron un mal año, ¿no? Tony Romo. Sí, y prácticamente eso acabó con la temporada de los Vaqueros. Además de que ya se les había ido un gran jugador que era DaMarco Murray, que se fue a las Águilas de Filadelfia, y ahí estuvo de adorno, ¿no? Literal. Entonces, pero uno de pronto dice, bueno, ¿y qué caso tiene que un comodín avance a la siguiente fase, a la siguiente ronda, si de pronto los divisionales son tan, los, cam los campeones de división son tan poderosos, ¿no? Y puede darse lo contrario, ¿eh? Hay equipos que de pronto nomás tuvieron la mala suerte de que no tuvieron una buena racha en alguna parte de la temporada y de pronto sorpresa, ¿no? De pronto se vuelve el caballo negro de la postemporada. Si no, preguntan a los acereros del Super Bowl 40. O sea, estos acereros tienen estos acereros que ganaron el Super Bowl 40 tienen el detalle de que de que son el único equipo que ha ganado el Super Bowl saliendo de un juego de comodines. Y sin jugar un solo partido de local. Imagínense eso. O sea, de que de pronto tuvieron que enfrentar primero a Cincinnati. No sé si te acuerdas, Marco, de ese partido que los acereros de Pittsburgh derrotaron a. Creo que derrotaron a Cincinnati en el partido de comodines, si no me equivoco. Así es. Y luego después de eso, pues vimos que se fueron a. Después se fueron a jugar contra los Potros de Indianápolis y toma que les ganan en su propio estadio. En aquel partido que tuvo unas jugadas bien dramáticas al final, si no me equivoco. Ay, esa vez yo creo que sí, no, sí queda uno increíble, ¿no? Sí, o sea. Pasaron pues, encima de los Bengals, de los Potros y de los Broncos. O sea, dices tú, ouch. Y llegan contra los Seahawks. Y yo recuerdo ese Super Bowl, esa jugada de doble pase que hicieron al final los acereros. Fue lo que de pronto dices, ya, mejor que se acabe el partido aquí. Fue un jugadón. En fin, esto pues así que los detalles históricos de los juegos de comodines. Y la vez de que de pronto podemos decir de que a pesar de que estos partidos, pues sí, son simple repechaje, ahora sí que podemos compararlos con el fútbol mexicano, que en donde sí el repechaje fue una cosa muy mal aprovechada. No sé si recuerdas que hubo una época en donde se jugaba repechaje y de pronto decías, ¿para qué están estos partidos si de todas maneras no pasan de cuartos? O sea, fue raro el equipo de fútbol mexicano que pasara de cuartos de final cuando pasaba el repechaje. ¿Por qué? Porque era un par de partidos extra que a veces ni siquiera tenían sentido jugarlos, ¿no? En fin. Pero vámonos pasándonos ahora sí a la actualidad. Tenemos cuatro partidos que se antojan bastante buenos, se antojan bastante interesantes. Claro, no todos los partidos se oyen tan buenos, pero bueno, vamos empezando gracias a. Gracias a lo que nos manda aquí el buen Ice, pues a verlos cronológicamente, ¿no? La postemporada empieza el próximo sábado 9 de enero a las 4:35 de la tarde, con un partido entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans, o sea, es traducido al español los jefes y los tejanos, donde vemos un partido que, pues, dice Ice que es un partido con dos equipos muy nivelados, porque los Chiefs llegan con récord de 11-5, o sea, de pronto tuvieron un inicio medio malito y de pronto, ¡pum!, no han perdido desde octubre. Este equipo ha estado firme, a pesar de que su ofensiva aérea no es tan eficaz. Digo, Alex Smith, digo, es un quarterback al que yo respeto mucho, pero no ha tenido, así que es una temporada tan efectiva como para destacar encima de un Brady, de un Manning. Y su corredor estrella se lastimó, se lesionó y perdió toda la temporada y tuvo que entrar Chandrick Quest en su lugar. Y aún así, Kansas City ha sido muy sólido en su división. Hasta le ganó a los Broncos. ¿Qué dices tú? ¡Auch! Y de pronto te preguntas, ¿le podrán anotar a los Tejanos? Porque los Tejanos lo que tienen es defensa, ¿no? Tienen un JJ Watt, que la verdad tuvo una temporada formidable, sobre todo al final, que logró levantar ¿cómo se llama? Que a pesar de que no tienen los números tan buenos, o sea, contra las mejores defensivas de la liga, lograron hacer una ofensiva que pues les ayudó mucho, ¿no? Porque le anotaron 20 puntos a los Chiefs, a 17 puntos a las Panteras, a los Panthers, y 10 puntos a los Bengals, y imagínense, también le anotaron 24 a los Jets. Eso sí, el único equipo al que no le pudieron anotar tanto fue a los Patriots, a Nueva Inglaterra, solamente 6 puntos. En cuanto de acuerdo a lo que dice aquí el buen Ice, pues la ofensiva de Kansas City pues ha anotado 17 puntos contra Broncos, 21 contra Cincinnati, 10 contra los Vikings y anotaron 27 contra los Texans. Entonces su ofensiva ha dado buenos resultados, aunque no es de pronto una ofensiva espectacular. Y pues tenemos un partido que yo siento que es parejo en el aspecto de que estamos viendo un equipo que tiene unas líneas muy parejas contra unos Texans que destacan mucho por su defensa y por cierta consistencia que han tenido en las últimas semanas, ¿no? Cuatro, así es. Tiempo del centro de México, cabe aclarar, sí, porque creo que nos lo puso acá nuestro amigo Ice nos lo puso a las. Déjame ver. Ya no sé, ya perdí el dato. Sí, a las 4:35 de la tarde. Ahí para que lo vean en su canal de fútbol americano favorito. Ya sea, no sé en qué canal lo tengan confirmado. Pero sí, seguramente este es uno de esos partidos. Pues para empezar ahí a destapar las chelas. Digo, yo sé que no hay fa muchos fans de los Texans. Es uno de los equipos más nuevos de la liga. Históricamente, pues han llegado muy poco a postemporada. Jamás han llegado al Super Bowl. Y los Chiefs es un equipo que, pues sí es un equipo de tradición. Uno de los grandes campeones de la American Football League anterior y solamente ha logrado un campeonato, se puede decir que es como una especie del Atlas en la era del Super Bowl. Exactamente, sí. Entonces, pues los Texans sí se puede decir es el equipo más nuevo de la liga que pues está tratando de llamar la atención y le está costando trabajo. Digo, estos últimos años sí le ha peleado a los Colts el campeonato de la División Sur de la AFC. pero siempre ha sido como que un equipo que pues queda más como contendiente en comodines y nunca llega más lejos, ¿no? Los Chiefs, pues ahora sí que pues logran por fin regresar a la postemporada tras varios años de completo dominio de los Broncos y uno que otro comodín. No, no, porque yo recuerdo que la última vez que yo vi a Kansas City en una postemporada perdieron contra los potros no, contra los potros de Indianapolis con Peyton Manning al frente. Yo me acuerdo que se acabaron a la defensa pura carrera, y después fue el genio de Manning lanzando para anotación. Temporada que, por cierto, no ganaron los potros. Sí, no me acuerdo. Sí, entonces, en todo caso, pues la verdad es de que sí vemos ahí un equipo que. Un Kansas City que yo digo que para mí es mi favorito, pero digamos que es más por corazón que por otra cosa. Sí, la verdad es de que podemos decir que Kansas City pues está más enterito, más completo. La mayor ventaja que ahorita tiene los Texans es su afición. Van a jugar en el Reliant Stadium en Houston. Bueno, no sé cómo se llama el estadio actualmente, pero. Digamos que la ventaja, siempre hay cierta ventaja por jugar en casa, y eso pues siempre ayuda al equipo local, ¿no? Porque quieras o no, el griterío siempre te hace perder la concentración, algunos detalles, pero podemos esperar que sí sea un partido que pues muy parejo y seguramente quizá el de menos interés para el público, ¿no? A ver quién es la parte que empieza a caer por cansancio. Ay, Marco, creo que metí la pata. Creo que no te viste los primeros 20 minutos. Ups. Bueno. Creo que. Ups. A ver, sí, cierto, Marco, ahí sí estás ahí. Sí, acá estoy. Oh, bueno. Creo que entonces sí, me aventé un monologazo y Marco y nos perdimos los fabulosos datos de Marco. Híjoles, bueno, pues ahorita ya veremos cómo ajustamos esto. Bueno, en todo caso, Marco, pues, ¿cuál es tu pronóstico para este partido? Bueno, igual voy con los jefes de Kansas City, pero pues igual tienen una misión difícil contra la defensa de los tejanos. Así es. Bueno, ahí disculpen si de pronto me escuché solo durante 20 minutos. Dios mío, conmigo ya presentando a Marco, y Marco seguramente silenció con así punto suspensivo. Seguramente pensar que me traía rencor o algo, pero ya está aquí. No se preocupen. Ay, bueno, en fin. Pues ya dijo Marco su pronóstico. El buen Ice, pues bueno, no está aquí, pero pues ya nos dejó también su pronóstico. Qué metidota de pata acabo de hacer, Dios mío. Dice que pues el partido se puede inclinar a favor de los jefes con una diferencia de 7 a 10 puntos sobre el marcador final. Yo también me iría más o menos por ese mismo resultado. Yo pienso que también los jefes van a andar ganando por un touchdown o quizá 10 puntos de diferencia. Va a ser un partido cerrado. No pienso que va a ser de más de 30 puntos. A lo mejor un 14 a 10, algo así. Sí, no, y por cierto, gracias a Cristian que pues está en el chat ahorita, ya se coló, ya nos hizo la corrección. Yo creo que si no hubiéramos terminado el podcast con un ¿quieren Manelague? Bueno, ya volviendo al tema. Vamos Bueno, es el entonces. primer programa, se perdona todo. Sí. Se perdona, aunque pues sí. Personal foul, offense, number 79, first penalty, 10-yard penalty, first down. Y yo, bueno. Pasando al siguiente partido, bueno, ya pasándonos a las 8:15 de la noche, yo creo que este partido sí va a estar bastante bueno porque va a haber aficionados de ahora sí de diversas épocas, diversos gustos, y ahora sí que pues estamos viendo a los Steelers, a los Pittsburgh Steelers o los Acereros de Pittsburgh, como los conocemos muchos aquí, y a los Cincinnati Bengals, los Bengalís. Que pues como ustedes saben son dos equipos de mucha tradición y de una gran rivalidad en la división norte de la conferencia americana. Que híjoles, pues ya vimos que fue una temporada bastante cerrada de ambos equipos, porque ya vimos que Cincinnati tuvo una temporada bastante buena hasta los últimos partidos, cuando para mala suerte del equipo de Cincinnati se lesiona Andy Dalton en el pulgar derecho, le pusieron yeso y apenas se lo acaban de quitar esta semana y su coach no está tan dispuesto a ponerlo a jugar. Por lo mismo de que pues ya vi, pues lo mismo, ¿no? Pues para tener la seguridad de que Andy Dalton pueda estar en buenas condiciones en caso de llegar a los divisionales, ¿no? Pero pues ahí tenemos que, pues Andy Dalton también siempre ha tenido problemas para jugar contra Pittsburgh. Dice, pues sus estadísticas, 43 intentos de pase, 26 completas, 290 yardas totales, un promedio de 6.4 yardas por pase, una anotación y 3 intercepciones. Entonces no son números nada buenos para el pelirrojo de Cincinnati. Y pues frente a un equipo que siempre se ha destacado por una vocación defensiva que pues la historia siempre se la ha marcado, ¿no? Los Steelers, la cortina de hierro, ya sabemos desde la década de los 70, siempre han tenido esa fama de ser equipos poderosamente defensivos, ¿no? Igual ahorita el problema que ha tenido Cincinnati en los últimos años es que de este partido, de lo que es el primero de comodines, ya de ahí no pasa. Sí, siempre le ha pasado. Bueno, no podemos decir que siempre le ha pasado porque históricamente Cincinnati ha sido ha tenido sus temporadas buenas, temporadas excelentes y cuando tuvo temporadas excelentes, pues solamente se le atravesó algo llamado Joe Montana. Dos veces. Digo, primero contra los 49ers que lograron sacar aquel partido de The Catch y después a un Joe Montana que dio una cátedra de cómo hacer una ofensiva final en el Super en 1987. No, pues estamos viendo ahí unos Bengals que sí han tenido la mala suerte de que siempre se les atraviesan o los Steelers en su división o los 49ers en el Super Bowl, ¿no? Y que bueno, ahorita los acereros nada más tienen 6 personas fuera por lesión. Sí, tienen su alineación prácticamente completa. Tienen una defensa completamente renovada, los veteranos ya se fueron, ya no está un Polamalu que pues ya no daba una a la temporada, hace 2 temporadas y pues ya se retiró. Ahora sí que su defensa está fresquecita, digamos que pues no tiene tantos nombres destacados como los tuvo en los últimos años, pero pues ahí tienen a un Pittsburgh que pues sí va a dar muy buena batalla, ¿no? Y pues ahí tienes a Ben Roethlisberger que con la experiencia de llegar, ya llegó 3 veces al Super Bowl, ha ganado 2. Entonces estamos hablando de un jugador que pues ya sabe cómo jugar un partido de postemporada, uh-huh. Así que la presión de postemporada ya es algo que pues Roethlisberger ya tiene bien dominado, ¿no? Sí, igual ahorita estoy checando lo que es el reporte de lesiones para Cincinnati. Nada más hay 4 personas lesionadas, incluyendo a Andy Dalton con lo de su pulgar, y pues igual están los equipos completos para darse un buen agarrón. Pero pues igual depende de las condiciones de cómo vayan a salir cada equipo. Igual ya hemos visto a Cincinnati que en lo que son las primeras mitades, si no alcanza a dominar completamente ahí, en la segunda mitad se va para abajo y es cuando le pueden dar vuelta. Sí, esa fue la tendencia. De hecho, en los últimos partidos, esa fue la tendencia que tuvo Cincinnati, ¿no? Partidos que ya tenían ganados a mitad del partido y de pronto algunos regresos que tú te quedas increíble, ¿no? Sí, contra los Broncos de Denver. Estuvieron en tiempos extras y por un error perdieron el balón y pues ya ahí quedó el partido. Sí, con todo y con que el superpateador que tienen los Broncos de pronto se volvió Charlie Brown en el último intento de gol de campo del periodo regular, ¿no? Y dices, ¡chin! Sí, eso fue justamente lo que dije. Sí. Que igual el día, bueno, un domingo que nos reunimos para tratar temas del Cinemas, pues nos tocó ahí ver en las pantallas los partidos en vivo. Sí, sí, ahí subimos. Al abuelo y a mí nos tocó ver todavía la continuidad de los invictos de Nueva Inglaterra y Cincinnati, que pues, si no lo saben, el abuelo le va a los Patriotas. A los Patriots, que por cierto tuvo que pagar una apuesta, sí. Porque perdieron sus Patriots contra los Dolphins, contra los Delfines, y pues tuvo que poner la cachucha de los Dolphins. y acordándome de apuestas, por ahí tengo una doble que tengo pendiente. Sí, porque pues, ya saben, jugaban contra los 49ers, los Bengals y ganaron 24-14. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Y fue una apuesta doble con cierto personaje que está ahorita en el chat. Sí. Bueno, ahí por cierto nos preguntan qué pasa con el abuelo Kraken, pues que no ha llegado. Y Ice pues nos mandó sus comentarios textuales y de hecho nos están sirviendo de mucho. Muchísimas gracias al buen Ice. Bueno, pues yo creo que, bueno, ahora sí que es un partido que yo creo que sí tiene mucho interés, porque hay muchísimos fans de los Steelers aquí en México. Creo que es la segunda afición más grande que hay, o si es que no la más grande, porque sí siempre va a haber un duelo ahora sí que a muerte entre los fans mexicanos de los Steelers y de los Cowboys, por decir cuál es la afición más grande, ¿no? Y también los Raiders tienen bastante buena afición acá. Sí, sí. Sí, no sé, sí, ahora sí que si nos ponemos en la cuestión de popularidad, creo que solamente hay dos equipos que tienen mucha afición en México de los que están calificados, que son los Steelers y los Patriots. Pero Sí, porque... bueno, ahora continuando con el calendario para los comodines, para el domingo tenemos a los Halcones Marinos o los Seattle Seahawks contra los Vikingos de Minnesota. Exactamente. Otro partido que suena que va a ser un buen agarrón. Sí. Y fíjate lo que está curioso de este partido, ¿no? El último partido de los Vikings fue contra los empacadores de Green Bay, ambos calificados, y que de pronto yo pienso que el equipo que puso veladoras esa noche fueron los Redskins, los Washington Redskins, porque era una situación. Si los Vikings derrotaban a los Packers, ellos se volvían campeones divisionales y jugarían contra los Seahawks. Y si los Vikings perdían contra los Packers serían campeones divisionales y les tocarían. Y ahora sí que a los Redskins les iban a tocar los Seahawks y a los Packers les iban a tocar los Vikings otra vez. Entonces, como No. que los Vikings dijeron: qué flojera jugar en Lambeau Field otra vez. Entonces, vamos a ganarles en Lambeau Field. Y toma, contra los Seahawks. Así que se sacaron la rifa del tigre porque estamos de acuerdo que sí, que los Seahawks es uno de los equipos más consistentes que ha tenido la Conferencia Nacional en los últimos años. Tienen una de las defensas más poderosas de la NFL. Tenemos que decirlo, es algo que desde el 2014 no han soltado el dedo del renglón. Desde el 2013 tienen una defensa que ha sido muy consistente, que ya han llegado dos veces a la final de conferencia. Y bueno, dos veces al Supertazón y ya ganaron uno, casi ganan el otro. Sí, Entonces, los Seahawks, pues aguas. como que pareciera que el rediseño de su uniforme les ayudó también. Bastante. No, y el rediseño ahora sí de todo el aspecto, ¿no? Ahora sí Sí, que sí. el coach de los Seahawks realmente se ha hecho la tarea, ha hecho que sus jugadores realmente crezcan. Y no solamente en el ego, sino también en su forma de jugar, en una consistencia que hemos visto que pese a que tuvieron un mal inicio de temporada, que hasta pudimos presumir los fans de los 49ers que tuvimos mejor récord que los Seahawks durante 3 o 4 semanas, digo, tenemos que alegrarnos de lo poco que nos llega. Los Seahawks, pues, de pronto reaccionaron y empezaron a ganar partidos importantes, incluso cierran la temporada aplastando a los campeones de la división del oeste, que eran los Cardenales de Arizona. Que dices tú, wow, 36-6. Entonces aguas con los Vikings, aguas con los Seahawks, ¿no? Que son ahora sí que el equipo al que cualquiera debería temer Sí, ahorita de rival. yo creo que ahorita va a ser el caballo negro de esta conferencia. Sí. Y tras 6 años de ausencia, pues llegan, bueno, después de 6 años de no estar en playoffs como anfitriones, pues llegan los Vikings. Ya sabemos que por ahí en el 2010, la última vez que los vimos, tenían a Brett Favre de quarterback, aquel polémico. De aquella polémica transferencia, imagínense, de estar jugando en Green Bay tantos años, se va a los Vikings y los llevó casi a la final de conferencia, ¿te acuerdas? Sí, Hijos. que también estuvo, bueno, antes de los Vikingos estuvo un rato con los Jets de Nueva York. Sí. Y curiosamente perdieron aquella final de conferencia contra los empacadores de contra sus propios empacadores, pero con Aaron Rodgers al frente. Y dices tú, ah, Sí, como que sí dejó bastante bien preparado este Rodgers. sí. Entonces, vemos a unos Vikings que, bueno, no tienen, ahora sí que podemos decir que tienen el problema de que, pues, no es un, es un equipo que apenas está armando bien. Tiene un quarterback, al Bridgewater, que, pues, ha sabido mantener su ofensiva aérea, pero la fuerza de los Vikings es su carrera, ¿no? Adrian Peterson, que después de haber pasado aquel infame castigo que tuvo la temporada pasada por golpear a sus hijos, ahora sí ya tiene la oportunidad de volver a correr y corrió bastante bien, ¿no? Sí, a ver, ahora contra la defensiva de Seattle, a ver si alcanzan a abrirle el hueco sin albur para que encuentre el camino adecuado para llegar a conseguir yardas. Sin embargo, Seattle es algo que sabe hacer muy bien, ¿no? Defender la carrera. Es algo que yo creo que a Minnesota le va a preocupar sobremanera poder tratar de sacar a Seattle de encima en cuanto a la ofensiva, en cuanto a la defensa de carrera que ellos tienen que. Digo, supongo que cuando lo practican lo hacen con el lo hacían con la bestia Marshall Lynn, que no va a jugar. Entonces Sí. imagínense, tratar de decir cómo paramos a Marshall Lynn, pues esto tiene que funcionar con Adrian Peterson, ¿no? O con cualquier corredor. Sí, que ahorita la estadística está casi completamente en contra de Minnesota. Los Halcones Marinos tienen la cuarta mejor ofensiva contra la ofensiva número 29 de Minnesota. La defensiva, la segunda defensiva corresponde a Seattle de la NFL y la treceava para Minnesota. En tanto, el pase para Seattle es la número 20 y la 31 para Minnesota. Y corriendo están Seattle en 3 y Minnesota en el cuarto. Así que sí, está un poco más inclinado para lo que es los halcones marinos, pero pues igual puede que si logran equilibrar el pase y la corrida, tengan posibilidades. Aún así, debemos de considerarlo. En la semana 13, Seattle fue al estadio de Minnesota y los aplastó 38-7. Entonces, aguas, ¿no? De hecho, las yardas por carrera, pues no destacó en ningún momento Adrian Peterson. De hecho, fue Jerick McKinnon quien corrió, nomás 18 yardas en 4 carreras. Dices tú, aguas, ¿no? Y digo, y si se preocupan de que no tienen a Marshall Lynch, ahí tienen a Thomas Rawls. Tienen una gran cantidad de corredores los Seahawks, que pues van a decir tienen un arsenal, ¿no? Y Russell Wilson, que anda bastante bien ahora sí que en la parte de la ofensiva aérea, ¿eh? Sí, sí. Su artillería está de respeto, ¿no? Entonces, ahora sí que en Minnesota pues se sacó la rifa del tigre y a ver cómo le va. Literalmente. En un partido que va a ser frío. Sí. Bastante frío. Pero pues ambos equipos pues ya están habituados a eso y a ver cómo avanza eso. Ahora, otro de los detalles que sí, los Seahawks van a tener el desafío de tratar de avanzar en la postemporada sin el jugador número 12. No van a jugar un solo partido de local por ser el peor sembrado. Sí. O sea, ni aunque ganaran ellos y perdieran los equipos que estén encima de ellos, van a poder jugar un partido como local. O sea, porque pues es el peor sembrado, porque el mejor sembrado fueron los Packers. Entonces, hijos. Ajá. Sí, y en caso de ganar, irían contra Green Bay o Washington. Irían contra los Cardenales, contra las Panteras de Carolina. Ah, sí, sí, perdón. Ya, por ser el peor sembrado. Ajá. Sí, bueno. No les iría nada bien. No, nada bien. Bueno, ya para cerrar el calendario de juegos en la noche. Ah, no, espérate, el pronóstico de ahí se me olvida. Digo, mi pronóstico de este partido cabe mencionar, pues sí, yo estoy apostando por los Seahawks, ¿no? Ice dice que pues Seahawks ganaría por más de 5 puntos o más de 7 puntos. Por cierto, se me olvidó decir que Ice también pronosticó que los Bengals ganaban por más de 3. Suena complicado, pero sí, a ver cómo se sientan las condiciones. Digo, como no existen empates, híjole, yo me voy por los Steelers por 3, No sé, sí, por qué. Yo también creo que van a ganar los Acereros, más que nada por la experiencia. Y eso que están hablando con un bengalí, Sí, sí, sí, es que sí. Y luego, como es juego nocturno, últimamente los bengalíes no han estado habituados a jugar en horario estelar. Sí, y con frío. Ajá. Además. Bueno, pues el último partido de los juegos de comodines es a las 4:40 de la tarde. Partido que se va a celebrar en el estadio de Washington, de los Redskins, los famosos Pieles Rojas, que pues obviamente ya algunos dicen que mejor que se cambien el nombre porque es una falta de respeto a las comunidades nativas, pero bueno, eso lo de menos. Tiene el casco, uno de los cascos más bonitos de la liga, eso que ni qué, y se enfrentan a un equipo de gran tradición y de gran capacidad ganadora que son los Green Bay Packers, que pues ahora sí que Washington, pues digamos que fue el menos malo de la división y aún así siento que van contra, que pueden tener ciertas posibilidades con unos Packers que han ido de bajada en las últimas semanas. Sí, sí. Ahorita sí. Lo que eso es la ofensiva de los Pieles Rojas es la número 17 de la NFL, sí. Y de Green Bay es la número 23. Sí, y es que lo que pasa en el caso de Aaron Rodgers, empezó muy bien la temporada, digamos que tuvo unos partidos formidables anotando touchdowns a diestra y siniestra, y para la cuarta o quinta semana se le empiezan a lesionar jugadas tanto de la línea de protección como de receptores, y entonces ahí fue donde empezó a aflojarse muchísimo los Packers, sobre todo en el aspecto de que a Rodgers lo capturaron muchísimo en los siguientes partidos, ¿no? De hecho, el partido que yo pienso que fue clave fue cuando se enfrentaron a los 49ers, que si bien lo ganó Green Bay, uno pensaba Green Bay va a aplastar a los 49ers porque pues ya iban con la etiqueta de que iban muy mal, y de pronto la defensa de los 49ers lesiona a dos jugadores clave de la línea ofensiva, y ahí fue donde el equipo pues empezó su declive, ¿no? Digo, ganaron el partido, pero lo ganaron por un estrecho margen, o sea, no te esperabas que San Francisco estuviera a punto de empatar el partido. Sí. Y después pierden partidos claves contra los vikingos, contra Arizona. Y sobre todo, con los Vikings, ¿no? Aquel partido que, pues, dices tú, un partido que no debieron perder en casa. O yo creo que, pues, decidieron mejor, pues, dejar, ahora sí que decir, ok, perdemos la división, pero los Vikings van contra los Seahawks. Sí, donde sabe que los empacadores han tenido hasta eso buena suerte. Ya vimos el partido de tiempo extra que lanzaron un pase al final. Sí, contra Detroit. Sí. Un partido que está siendo muy cuestionado porque no se ve claramente que haya habido ese jalón de casco, ese jalón de visera que el defensa le aplicó a Aaron Rodgers, pero pues después vino ese pasesazo, ese Ave ya. María. Con 0 segundos ya. Nada más sí. Era la última jugada del partido. La última y nos vamos, como dicen en el fútbol mexicano, ¿no? Hijos. Pero vaya igual. Pase. Yo sí me quedé. ¡No! O sea, sí. Yo creo que ha sido el mejor partido de Thursday Night que he visto en toda mi vida. Sí, sí. Lo vimos, casi lo vimos juntos. Sí, definitivamente. Aún así, el Green Bay ha perdido partidos clave y sobre todo, pues, esa derrota con los Vikings dolió porque, pues, perdieron una división que ya tenían ganada. Y, pues, la mayor preocupación, pues, es su línea ofensiva, insisto. Sí, ahorita lo que son las estadísticas para este partido están bastante cerradas, pero sí con una ligera tendencia para Washington. Uh-huh. Aparte Kirk Cousins, pues, ha completado el mejor promedio de la liga de lanzamientos de pases, ha completado casi el 70%, y pues y por otro lado, pues tiene el cuarto. Y por otro lado, tenemos que Cousins tiene un récord de 7 intercepciones contra la carga. O sea, son muy pocas intercepciones las que tiene Kirk Cousins. Lo cual, pues sí le da bastante fortaleza en la ofensiva a Washington. El problema de Washington es de que, ok, es un equipo que pues no perdió todo el mes de diciembre. Pero pues estamos hablando de que pues en ese mes pues enfrentó a equipos de su propia división, a los Gigantes, a los Vaqueros, a Filadelfia. Entonces, ahora la bronca de Washington pues es enfrentarse a equipos que ahora sí ya tienen rachas ganadoras más contundentes, ¿no? Sí, sí, Washington terminó con 9-7 y Green Bay está con 16. 10 ganados, 6 perdidos. Sí. 10 ganados, 6 perdidos. Entonces, contra el 9-7 de Washington, que podemos decir que si no levanta en el último mes su temporada, pues iban a presumir la división de ser la segunda división de en la historia de la NFL en llevar a un equipo a comodines con racha perdedora, ¿no? Sí, sí. Oye, es que una o dos derrotas más de los Redskins, oye, hasta los Vaqueros hubieran calificado. Sí, sí. Fue casi dramática la forma en la que se fueron los Vaqueros, porque todavía esperaban que con el regreso de Tony Romo recuperaran algo, pero no, ya todo se les fue de las manos. Exactamente. Entonces, bueno, el pronóstico del Buen Ice es que Green Bay gana por más de 3, o sea, por un gol de campo. Yo la verdad sí siento el partido como que va a terminar entre 3 y 7 puntos ganando Green Bay. No, yo también lo siento que va a quedar cerrado con posibilidades para Washington. Igual, a lo mejor con un gol de campo se define, pero quedando a unos entre 2 y 3 puntos de diferencia. Es probable. Hay un buen saludo a mi buen amigo Víctor Orozco, que vive allá en Washington y que es fan de los Redskins. Entonces, ahí yo lo recuerdo muy bien porque iba a ver a los Redskins cuando tenía chance. Y saludos a Medina y a Omar SDT, que ya están acá en el chat. Así es. Ahí, pues, si ustedes, los que están en el chat, pues digan si tienen ahí algún pronóstico. Por cierto, saludos a Medina, que feliz año. Sí, temíamos que tuvieras ahogado con el mochi, ya es ese dulce tradicional japonés que es bien difícil de masticar, pero bueno. Pues sí, mándenos sus estadísticas para el partido de Jefes contra Tejanos, Acereros contra Bengalíes, Halcones Marinos contra Vikingos y Empacadores contra Washington, que eso es en este próximo fin de semana. Así es, y pues sí, tenemos ahí ya nuestras excusas para empezar a sacar las cervezas, las carnes asadas y todo lo necesario para que empiecen a disfrutar del fútbol americano. Quizá sí. No con sus equipos favoritos. Bueno, digo, ya 2 años sin San Francisco, hijos. Mientras me dure el gusto. En el caso de Marco, en el caso del abuelo, que pues ya sabemos, él es del abuelo y de Manuel, que son fans de los Patriots. Entonces ellos, pues digo, esa semana descansan, pero la próxima semana seguramente van a estar más que dispuestos a defender a sus Patriots hasta el último minuto de juego. Que ahorita los Patriotas ya están recuperando la mayoría de sus jugadores que estuvieron lesionados, y pues pobre del equipo que vaya a ir contra ellos, porque los va a recibir completos. Sí, oye, y no sé si recuerdas cuando, pues, cuando nos juntamos ahí en el Hooters, sí, allá en la zona rosa, pues el partidazo que dieron los Patriotas ese día. Híjoles, ese Julian Edelman, qué padre corre, lástima que se lastimó en el siguiente juego. No, pero pues, la verdad es de que vamos a andar viendo ahí, pues, ahora sí que a estas alturas, digo, es difícil dar un pronóstico de quién podría ganar el Super Bowl, o por lo menos sí quiénes van a llegar al Super Bowl. Pero yo por ahora, pues digo, la nacional, yo creo que los Panthers son los grandes favoritos, ¿no? O sea, es así, aunque no, aguas con Seattle. Fíjate que yo le estoy, que yo apostaría mis fichitas a los Cardenales. ¿Los Cardenales? Pues a ver, ¿no? Yo la verdad, yo sí estoy con los Panthers, aunque yo siento que pues su mayor problema va a ser el siguiente partido, porque seguramente se les van a tocar los Seahawks, ¿no? Entonces, Sí. Y pues de la conferencia americana, híjoles, yo todavía no me inclino por un favorito, ¿no? O sea, sé que los Patriots van a ahora sí que van a tener a su equipo pues ya recuperado en la primera semana, pero no sé, tanto los Patriots como los Broncos han pecado de inconsistentes, ¿no? Sí, fíjate que yo creo más que los Patriots van a llevarse la final de conferencia. Ya cuando estén completamente armados, pues ya no creo que vaya a haber un equipo que los pueda parar. Habrá que ver. Sí. Lo cierto es de que yo siento que el ganador de la conferencia nacional es el gran favorito para llevarse el Super Bowl. Sí, va a estar cerrado, pero sí, se me hace que se van ellos. Bueno, pues estos son básicamente los pronósticos que tenemos, así nuestros comentarios sobre estos cuatro partidos. Ya la próxima semana pues vamos a platicar de los resultados, qué nos parecieron los partidos y ahora sí de cómo van a estar los juegos divisionales, ¿no? Que son los donde los dos mejores equipos de división se enfrentan a los ganadores de los comodines y donde realmente empezamos a ver una postemporada bastante seria, ¿no? Y ahora vamos ahora con los últimos 12 minutos que nos quedan de programa a nuestra... Ahora vamos a cantar. No, o sea, nos quedan 12 minutos, pero los vamos a dedicar a una... ahora sí que vamos a agarrar como que el tema random, ¿no? Un pequeño tema random, así breve. Y pues la pregunta random es... Bueno, estaba yo comiendo un heladito mientras veía un partido de fútbol americano en la TV abierta, cuando de pronto noté que el locutor dijo: ¡Viven el pase de Tony Romo! ¡Touchdown de los Vaqueros de Dallas! Y tú te quedas: sí, es cierto. Deseamos Vaqueros de Dallas, Acereros de Pittsburgh, Bengalís de Cincinnati, Bucaneros de Tampa Bay, 49 de San Francisco, porque estábamos viendo los partidos en la televisión mexicana, en la televisión abierta. O sea, antes no había cable, entonces los locutores eran mexicanos, las transmisiones eran en México, no los partidos, obviamente. Entonces pues había la completa libertad de llamar a los equipos por sus nombres en español. Sí. De pronto, sí. Y que si recordamos la televisora de la Jusco, hubo una temporada en la que se llevó todos los partidos de los Vaqueros. Sí. Y de pronto pues llegó la televisión por cable, y no sé si recuerdan que hasta hubo un momento en que hasta no hubo fútbol americano en televisión abierta porque los de cable se agandallaron todo, y luego aparte empezaron a cobrar bien caro los derechos de la NFL. Entonces, sí, lo que decían de que era el combo o algo así. El combo. El paquete. Sí. Que más aparte, pues ya sabemos que los comerciales que van dentro de lo que es la final, que es el Supertazón, están a precios sumamente elevados. Así es. Así cobran el segundo a millones de dólares. Entonces, pero cuando llegan las transmisiones por televisión por cable, sin importar la nacionalidad de los locutores o dónde estén los estudios, empezaron a decir los nombres de los equipos en inglés, ¿no? Ya no dijeron los Vaqueros de Dallas, sino los Dallas Cowboys. Ya no dijeron los Acereros de Pittsburgh, sino los Pittsburgh Steelers, los Cincinnati Bengals, los San Francisco 49ers, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tanto en ESPN como en Fox Sports y en cualquier canal donde transmitan fútbol americano en el cable, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué de pronto no pueden decir los nombres en español? O sea, que de pronto les quitaron el chip o algo. Pues la respuesta aquí la tenemos. Para empezar, pues los partidos que se transmiten por cable no solo se transmiten en México, ¿no? Se transmiten en muchas partes de América Latina, pero también se transmiten en los Estados Unidos. Y al ser transmisiones autorizadas por el comisionado de la NFL, tienen que nombrar las cosas por su nombre. O sea, los nombres de los equipos, no, cuando hablamos de los Dallas Cowboys, no estamos hablando de que el equipo de Dallas, sino los Dallas Cowboys. O sea, ¿a qué me refiero? Que es el nombre comercial, el nombre del club. Uh-huh. Es como aquí en México, el América no se llama el América, es el Club América. Entonces, Club América FC, por cierto. Entonces, el nombre del América no son las Águilas del América, sino el Club América. Y lo mismo pasa con los Dallas Cowboys. O sea, no estamos hablando del Club Dallas, sino de los Dallas Cowboys, que es ahora sí que su nombre comercial. Y en Estados Unidos, pues esa sí es una referencia importante, ¿no? Porque si de pronto dice los Vaqueros de Dallas, pues quien algún norteamericano que ande viendo la transmisión se va a quedar, ¿what? Sí, que sí. Finalmente los que nacimos entre la década de los 70s y 80s, pues ya nos quedamos con los nombres en español. Uh-huh. Sí, de hecho, pues ahora sí que yo también, pues todo el mundo crecimos con los nombres de los equipos. Digo, hay nombres de equipos que no tienen ningún conflicto en decirlos en español, como los Broncos, ¿no? Broncos. Entonces, Denver Broncos. Entonces, entonces ahí qué problema hay, ¿no? Por ejemplo, pero sí, de pronto sí se dan esos conflictos con las traducciones, por ejemplo, con los Cleveland Browns. Que muchos piensan que se llaman los Cafés de Cleveland y que su uniforme tiene que ser café, pues no. Los Cleveland Browns se llaman así porque el fundador del equipo se apellidaba Brown. Era Paul Brown, que fue Paul Brown. También entrenador de los Bengalíes de Cincinnati. Exactamente. De hecho, se fue a los Bengals cuando lo corrieron de los Browns, curiosamente. Ajá. Cuando generó una dinastía muy poderosa en aquella época de la NFL, cuando era solo una liga de 3 equipos y pues obviamente pues no, que no había de pronto equipos que de pronto le dijeran a los Cafés, pues son chafas, ¿no? Entonces, ahora sí que es algo que tenemos que considerar, es el nombre del equipo, no es de que de pronto digamos que los Vaqueros son, que el Vaquero sea la mascota de Dallas, o que de pronto dirías, bueno, entonces ¿cuál es la mascota de los 49ers, ¿no? Porque son los 49, ajá, los 49ers, y pues obviamente la mascota que ponen siempre es al gambusino, ¿no? Al que busca las pepitas de oro, al minero, que pues es el dato histórico, ¿no? San Francisco pues surgió en 1849 gracias a la fiebre del oro, o creció gracias a la fiebre del oro, y es a lo que le deben ese nombre, ¿no? Y que bueno, ahora, gracias a las personas que van con máscaras al estadio, sabemos que los Cafés de Cleveland es porque son perros. Sí, y por ejemplo los Raiders, por ejemplo, siempre les han... esa es una de las traducciones que, ajá, te quedas tú, malosos. ¿De dónde sacaron lo de malosos? O sea, sí es cierto que parecen pirata, el que parece un pirata el tipo, pero sí que lo de Raiders siempre ha sido como que el misterio de por qué les pusieron los Raiders, ¿no? O sea, son preguntas que a veces sí podría ser muy chido tratar de contestar, ¿no? En parte por su mala tradición de que, pues son, que tienen muchas faltas en los partidos. Sí. Que básicamente es el equipo que tiene el récord de más amonestaciones. Así es. Entonces, tenemos ahí pues a veces siempre ese conflicto con los nombres, ¿no? Pues digo, pues estás en México, pues no hay problema, puedes decir los nombres en español y siempre va a haber alguien que ya les dicen Raiders ya de un tiempo para acá. De hecho, lo de malosos es más de Televisa que de Azteca. Sí, sí. Cabe decirlo. Fue un título nobiliario que les dieron de aquel lado. Sí. Y de hecho, pues porque uno de los locutores de Televisa es fanático de los Raiders y él fue el que les puso los apodos de los malosos, ¿no? Entonces, pequeños detalles, ¿no? Pero, y de hecho, siempre también va a existir ese conflicto de traducir los nombres de los nombres de los jugadores o las posiciones, ¿no? Que, por ejemplo, el quarterback les dice mariscal de campo y muchos dicen, no, pero ¿qué tiene de mariscal? O los tight ends o los wide receivers, que de pronto, uh-huh, cuando los traducimos acá, dices, ay, mejor déjalos como estaban, ¿no? O sea, híjoles, cuando nombras los nombres de las posiciones de los jugadores, híjoles, a veces se ponen unas discusiones. Ya, el único que queda tal como es el centro. Sí. El tight end, que pues le llaman receptor abierto y te quedas tú, y usualmente el tight end pues también a veces sirve para tratar de ayudar a auxiliar a la línea ofensiva, ¿no? Y a veces le tocan los pases, digo, porque pues ahí tienes a Gronkowski, ¿no? Que a veces hace las funciones de auxiliar línea ofensiva, otras veces se va adelante y se vuelve uno de los mejores receptores de Brady, ¿no? Pero, híjoles. Sí, y difícil de detener. Sí, a veces aterrizar el fútbol americano con su lenguaje en inglés a nuestra cultura, pues a nuestra cultura completamente llena en español, sí se torna muy complicado, ¿no? En fin, pues yo creo que con esto hacemos, ahora sí que esta referencia cultural, pues con esto ya cerramos el programa, ahora sí que fue bastante corto, pero pues tenemos que hacerlo corto, ya sabemos, estamos un año un poco apretado, ya está ahí el Arjual tocando la puerta, ¡tun, tun, tun! Pero pues alcanzamos a platicar de los que son los comodines para esta semana, para este fin de semana, y que ya estén listos para ver los partidos. Así es, y bueno, pues para aquellos que escucharon el programa completo, una disculpa para los que no pudieron escuchar a Marco en los primeros 20 minutos, ahí una pequeña metida de pata con los controles. Era con mímica. Con mímica, ¿no? Ahí imagínense las respuestas de Marco, siempre sin pantalones, siempre dispuesto a todo, ¿no? Y bueno, vamos despidiéndonos de él de una vez. Pues sí, gracias por acompañarnos en este primer Reset Bowl. Esperemos tengamos la posibilidad de hacer más programas como este. Y pues ya estaríamos comentando lo que son los siguientes partidos. Y pues a lo mejor en temas random más adelante, pues, ¿qué botanas son adecuadas para cada partido? Sí. ¿Qué botanas son adecuadas para cada partido? ¿Qué películas son buenas ver antes de cada partido? Y con quiénes y cómo y incluso podemos platicar incluso de cómo de la experiencia de un partido de fútbol americano y cosas así, ¿no? Bueno, yo pues bueno, les recuerdo que en unos minutos, a las 10:30 de la noche, empieza el Push Start con el buen Alarjual, para que no se desconecten, sigan platicando en el chat, ya ahí viene Alan. El próximo martes tenemos el Cinemás, edición número 180. Ahí seguramente ahora sí vamos a platicar de La Verdad Oculta, Concussion, una película que se basa en eventos reales de la historia de la NFL. Y pues pues ahora sí no dejen de descargar el lonchecito que ya va a estar en los próximos días. Ahí Marco y yo, pues ahí platicamos de lo que nos espera en el 2016, ahí junto con el buen Choco, con el buen Ice. Entonces, parece que ya hay ganador en cuanto a la tarjeta de 12 meses más uno de Xbox Live Gold. A ver, el Choco que nos instruya más adelante de quién fue, y pues ya lo vamos a dar a conocer a través de las redes. Así es. Vamos a saludar rápido a la gente que está en el chat, porque ya se nos está agotando el tiempo. El buen Chris, a M. Medina, a Omar SDT y a Submarco. Medina, pues un gustazo haberte visto de nuevo. Ojalá que te veamos pronto en el Cinemás. Ya te extrañábamos. En el lado del chat, pues bueno, ahí tenemos a Yoryogi Vladimir García, que pues bueno, ahí nos hizo los comentarios de que pues sí, ya no le dicen Raiders a los equipos, ya no le dicen malosos a los Raiders, menos mal. Al buen Tierra Plana y a Omar SDT, también ahí un saludo. Les recordamos rápido nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx, y pues también tenemos un canal de YouTube que es resetmx. Qué bueno. Para completar lo de Yuri, les llegaron a decir los malosos de Los Ángeles y de Oakland. Sí, ya después platicaremos de ese despapalle que traen con los cambios de ciudades, porque pues ya ven que los Raiders ya van a volver a Oakland otra vez, y bueno, un choro ahí que se traen, ¿no? Bueno, pues si no hay más que decir, pues ahora sí que este fue el Reset Bowl número 1, ojalá que les haya gustado el programa. Mándenos sus comentarios. Estamos más que dispuestos a escucharlos. Por cierto, gracias a Lice por sus comentarios que me mandó por escrito, por sus pronósticos. Y pues ahora sí que ya nada más me queda despedirme. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Me pueden encontrar en Twitter como Trapsam. Y pues ahora sí, listos para la postemporada. ¡Allá vamos! ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Visítanos en resetmx.reviews y en el podcast vivo los miércoles a las 10 de la noche.